Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. Across the planet, debate rages. Are mutants the next link in the evolutionary chain? Or simply a new species of humanity fighting for their share of the world? Either way, it is an historical fact. Sharing the world has never been humanity's defining attribute. Estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca a los miembros presentes. Párense de pie. Que se encuentran en ese momento. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su emisión. No sé cómo se diga, de miércoles. Semanal. Semanal. Ah, semanal, ok. Y aquí frente a mí tengo al mismísimo Master Podcaster desde los Highlands, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que les trae recetas de economía con forma de cartilla electoral, ¿o de qué? ¿Estamos hablando? No sé. Moral. ¿Qué programa es este? Moral. Es que con eso que hablamos hasta de fantasmas y otras cosas en el Behind the Mix. Behind the Mix, güey. Es que ahora sí les puedo decir... Pobres productores. No. Es que... Van a caer más... Digo, deje termino de saludar a la banda y ahorita les explico cómo está el asunto. Ajá. Y bueno, obviamente ya saben que el Wookiee no se encuentra con nosotros en ese momento. Pero los que sí están siempre con nosotros es obviamente nuestra armada, porque recuerden que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada. Y los pertenecientes a esa armada son... El coronel Juan Espíritu, los mayores Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, la teniente Carolina Ramos y los sargentos Jaime Rosales, que también es guarura de medio tiempo, sí. Jorge Enrique y Mauricio Neto. Es guarura y pedestal, güey, que recordemos. ¿Qué más hay pendiente? Obviamente ya saben que los que reposteen, pues serán cabos, quepos, algo raro. Algo raro. Pero pues dejarán... Han destacado. Dejarán de ser pasivos. Ajá. Se dejarán de ser muerde almohadas y se convertirán en soplanucas. Pues sí, para que me entiendan, güey. Si no, o sea, así es eso. Spread the word. Tal cual. Entre otras cosas, sí, porque no. La palabra. No, pues Peter Sarquiters. Pero bueno, ahora sí les explico. Para todos ustedes, bola de naqueltes que no son Patreons, ajá, pelandrujos de tres varos. Sí, Sir Vic, te estoy hablando a ti, maldito inútil. Y a ti, Amra, traicionero. Pero bueno, la onda de todo esto es que para los Patreons hacemos el Behind the Mix, que está en nuestro canal de YouTube. Para los productores, no todos los Patreons tienen acceso. Solo productores asociados tienen acceso a dos programas al mes, productores ejecutivos, cuatro programas al mes. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo regular, pues platicamos de temas que no hablamos en el programa o arrancamos el tema en el Behind the Mix y lo continuamos en el programa. Pero hoy no se me dio la gana. Poner un tema así de rápido. Y a nadie, güey. Originalmente, hagan de cuenta que son como los extras de DVDs. Pero el día de hoy sí fue como la escena post-créditos, güey. Pero de Avengers, güey. Así, de Electra, güey. Tragando su arma así de rápido. Pero, y que no me vengan a reclamar, es que hicimos el ñabo. Pues pudiste haber propuesto un tema y decidiste buscar a Carlos Trejo y Alfredo Adame, güey. ¿Qué quieres? Es que realmente sí es... Sí llaman la atención. Me organizas todo el programa y no puedes poner el Behind the Mix. Que qué bueno que organizaste tu programa, carnal, porque no vamos a hablar de nada de lo que me estabas comentando. Pero bueno, sí, porque dejamos tema la semana pasada, nada más te recuerdo. Yo me acuerdo. Ajá. No, pues parecía que no, güey, porque ya estabas... No, y sí, mira, podemos hablar de... No, no vamos a hablar. Si vas a hablar mucho, eso te lo puedo garantizar, porque eres el único güey que ha hablado, que ha leído eso. ¿No? Y al único güey al que le interesa. Dije que sí, es el único guay que le Vamos interesa. Vamos a grabar nuestro programa, carnalito. Sí. Y les voy a explicar nuevamente cómo funciona el Dropbox de Schrödinger. Pero bueno, la onda de todo esto... Ajá. Por cierto, si escuchan reggaetón esta semana, no se sorprendan, así no se grabó, no se editó. Exacto. Pero alguien le pudo echar una rola de más. Algo así por el estilo. Pero bueno, el punto... Lo que le faltaba a esta emisión, cabrón. Pero es reggaetón nórdico, güey, dead reggaetón. Pero bueno... Se crea la De Nesa. Sí, no, de Nesa lo van a oír, güey. Pero bueno, el punto de todo esto... es que estuvimos compartiendo páginas de chicas tailandesas muy interesantes, la pelea de Carlos Trejo. ¿Pero por qué? Aparte de que, ay, no pudieron hablar de lo interesante. La razón ulterior del Behind the Mix es para que vean cómo se arma, que se platica, que se discute. ¿Cómo somos? Es la preproducción, no sé, vamos a ponernos de acuerdo. Sí, así como que, ¿cómo te fue en la semana? Oye, ¿ya leíste eso? Ah, sí, oye, ya viste eso y viste esa noticia. No, también un detalle, oye, de esto, para no hablarlo en el programa, mejor saquemos las pendejadas de aquí. Exactamente, pero de repente estamos así como que, como conductores de otros podcasts, ¿no? Si alguien va a traer más café o qué chingados. Ya sabes, de eso yo no quiero ser famoso, pero puta, ¿cómo le voy a echar ganas, güey? O por favor, véanme a mí, no importa que me cuelgue del material de otros 20 programas para no tener yo mi propia opinión y ser un maldito lambiscón de toda la vida. Rémora, le dijo el buen rotulista. No voy a decir nombres porque después uno de los hijos de la medianoche se me ofende, ¿verdad? Pero bueno, el punto de todo esto es que nuestro Behind the Mix es el final de Avengers comiendo shawarma. Así de rápido, sí. Está diferente, está interesante. Hablamos de fantasía y ficción. Dos viejitos, son más grandes que yo. Dos viejitos se van a agarrar a madrazos, güey. Va a parecer como pelea de primaria. Y así fue el Behind the Mix. Mi carnalito quería ofrecer una disculpa. No te disculpes, si así eres, güey. Estuvimos a punto de ofrecer una exhibición, güey. Y así, güey. Oh, ¿sí se grabó? Sí se grabó. Malaya la cosa, güey. Y va a estar más machina esa pelea, te lo aseguro. Que la de nosotros, güey. Sí, por supuesto. Claro, sí, cinta de aislar contra masking tape. Masking tape. Huevo, pero bueno, el punto de todo esto es que de estas cosas divertidas, intrascendentes, pero de repente cae bien así algo casual, no tan preorganizado. Obviamente no se pueden salvar de la pose. Te está grabando, güey. De la pose de mi carnal, así de conductor de Televisa, de Noticiero de las 3. Se dio cuenta que lo estaba grabando Dani, entonces luego cambió la pose. Aprietas el cirisco como los de Ecstatics, ¿no? Para teletransportarse. Y entonces así están las cosas. Pero bueno, rápidamente. ¿Cuál es tu poder? Aprieta el cirisco. ¿El tuyo o el de quién? Seguro que no es un barro, carnal. Pero bueno, el punto de todo esto es que la semana pasada estuvimos comentando y les estuve explicando, como bien diría Dan Campos, hablamos de mi pet peeve. ¿No saben qué es un pet peeve? Escuchen el estúpido programa de la semana pasada o busquen el significado de pet peeve en Google. Podés tener hasta jingle. Es que John C. Dvorak en su podcast de No Agenda era precisamente John C. Dvorak's Pet Peeve of the Week. Güey, es que yo tengo uno de... Así, uno a la semana no me alcanza, cabrón. Uno de la hora. Uno de la hora, güey. Pero bueno, el punto de todo eso es que después de que les explicamos por qué son una bola de idiotas, sí, los insulté en el programa pasado y en este también, al momento de que, ay, es que le dieron la madre a los X-Men en cine, porque el Dark Phoenix nunca ha sido como debes, ya les explicamos por qué no. Deberían de haber pasado los 20 años dedicados en películas de X-Men. O por lo menos hacer tres películas que se fueran interconectando, pero planear una saga. No. O sea, hubiera sido básicamente de... Como dijimos. Se hizo, pero no se realizó. O sea, se planeó, se surtró, no sé. Dos veces, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y no furuló, güey. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era demasiado complejo y que al Plain People le iba a valer madre. O sea, que Marvel seguramente va a volver a hacer Dark Phoenix. Saga. Exactamente. Dijo nunca nadie. No, lo más probable es... años. Sí, güey. 10 años sí te lo creo, pero dijo nunca nadie. O sea, no lo verán. Probablemente sí, para demostrarle a Fox cómo se hacen bien las cosas. Ah, tendré que salir Eric de Red. También. Empezando. Sí, Lila Andra y 20 años. Curiosamente. Changeling, güey. Hay un detalle que creo que podría ser si lo vamos a adaptar a la fórmula Marvel. Si se fijan, en la nueva, llamémosle temporada de Spider-Man en el cine, con el que tenemos actualmente. ¿El Hollanders? El Hollanders, no confundir con Holland del historiador, ni con el director, ni con el jugador de fútbol, ni con el otro actor, porque hay otro actor que se llama igual. En el cual, si se acuerdan, la anécdota que le da origen a Spider-Man es precisamente él se libra de responsabilidades por tratar de andar en sus desmadres. Y tiene consecuencias, lo cual lo llevan a reclamar tras la muerte del tío Ben. Acá no vimos nunca al tío Ben, tuvimos al tío Stark. Y en dos películas hasta el momento te están narrando lo mismo, pero de manera más extendida, curiosamente. Es correcto. Y con un güey que no, que ni siquiera se quería echar a la tía May. Porque no. El que se la termina echando está feliz. Sí, la culpa es del mayordomo. A huevo, siempre. A mí se me hace que lo hizo a propósito, güey. Stark se pudo salvar. La labor que trató de hacer Jarvis en los cómics. Exactamente, sí, tal cual. Con diferencia generacional, pero sí. De hecho, en ese Inter termina, no, todavía, no, sí, les toca quemada, pero vale madre. Pero el final del Stinger es prácticamente en el mismo tiempo que Jarvis andaba con la tía. Y es lo que pasa en... Ya, voy llevando semanas, Avengers. Ya puedes decirlo. No, ¿cómo se llama? Far From Home. No, pero en el cómic, en el Civil War. En el número 3 de Civil War. Sí, es el destape. Sí, básicamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que, bueno, ya los insulté, ya les explicamos ahorita en breves minutos qué carajos pasó en el programa anterior. Pero, previamente, lo que dejamos de tema abierto y le dejamos harta tarea a mi carnalito, y estoy extendiendo lo más que puedo, no, porque el güey no termina. Uy, el número 3 aguanta, güey. Sí, exactamente, 3 de 25, güey. Pero está muy claro. Uno no le puede dejar una tarea toda esa fregue. Güey, es que hay que hablar. Güey, vas a hablar. Y apenas ven el número 3. Fucking Marveliver. Ah, pero son 3x6, güey. Ese ya es tu bronca. Ahí demuestras tu fidelidad. Yo así sé multiplicar, ¿no? Como los de Hacienda, güey. ¿Qué? Si tienes maldito uno aquí. Maldito neoliberal asqueroso. Si tienes dos aquí y ahorras dos del otro lado, pues ya tienes 22 para gastar, güey. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto y mi pregunta con la que dejé el programa anterior es la siguiente. Bueno, más bien, de hecho, no dejé ni siquiera una pregunta. Dije que íbamos a hablar. Mi pregunta es la siguiente. Después de que hemos visto eventos como, ojo, put attention, no te me distraigas con la numeración, put attention. Después de haber visto eventos como Age of Apocalypse. Ajá. Uno y dos. Las dos. No, chingues, solo hay una. Hay que ser sincero, las dos es una mierda, güey. Es como Secret Wars, güey. Sí, no, sí, como no, realmente fue el evento para traer a Liefeld a dibujar otra vez. O sea, y a Liefeld no hay este... ¿Y después lo corrieron, güey? Sí, vez, de hecho, sí. Nunca acabó la serie. Madureira es como no regresó también ahí. Madureira, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, el dibujo fue de Madureira. Madureira sí. Es toda la razón. Es como... Sí, cierto, fue con Madureira. Es como en el New 52 exacto, con Hawk and Dove. Tráete Liefeld, güey, que escribe y dibuje, y después de... Uy, cancélalo en el 5. Pero bueno, estamos viendo que en eso, y a lo que va el tema... Estamos viendo que en Age of Apocalypse... ¿Cuál? Es que en el Major X, el último que hizo... ¿Ya viste quién es la mamá? Dame una pista. No, pero ¿te acuerdas que la revelación es que el Major X es hijo de Cable? Sí. Bueno, ¿sabes quién es la madre? ¿Quién? Hope. Storm. No, fuck yourself. ¿Verdad? La cara de sí. Sí, es difícil. Sí, ahí te das cuenta que es difícil y lo van a, va a llegar Hickman y se va a reír, lo va a orinar y va a escribir. ¿Sabemos que él es y van a ser un personaje millonario en tres películas? No, mames. Sí, sí. Mira, sabemos que es de otra armada, de otro ejército, pero de aquí ya lo sacamos de rango, ¿no? ¿Verdad? Sí, que sí, cada, está muy malo. Pero bueno. Un chicadete de tres varos. Ahora, a lo que vamos. Estamos viendo que hubo cambios importantes dentro de los X-Men. Ojo, no estoy hablando continuidad del mundo y los personajes, en particular de Lucas Bishop, que le pusieron nombre, porque antes era Bishop nada más. No, Lucas Bishop desde Bishop, pues, desde que llegó. Desde que hicieron la serie de XSE hace años. Cuando llegó era Bishop nada más. Shard, y era Lucas Bishop. ¿Sabes dónde se usó mucho su nombre? Cuando lo hicieron detective. En este District X. Ya. Sí, que estaba muy ahí era buena serie. Era el Gotham Central de los mutantes. Exactamente, antes de que saliera el que estuvo más chingón, que es el que hizo David, Peter David con Madrox y la X-Factor. Ok, ahora pongan atención a todo lo que está justificando mi carnalito para la pregunta que sí le voy a hacer. O sea, escúchenlo. Y espero que te hayas escuchado tú también. ¿Mande? Ok. Estamos viendo cosas interesantes porque llegó un villano como el Dark Beast después del Age of Apocalypse, la primera. Ajá. Llegó, nos dimos cuenta que Sugarman. El Candyman. No, Sugarman. ¿No era Candyman? Candyman es una película. No, van dos veces. Ya, no, aguanta. No, la cuarta. No. Pero bueno, les da más miedo la cuarta. Sí, da más miedo. Te transforma, güey. Sí, te transforma. Pero bueno. La cuarta da miedo, güey. Yo creo que íbamos a ser. Con eso que hay un espejo por acá, iba a decir también Bloody Mary. No, aguanta. Pero bueno, la onda de esto es que. Llegaron dos personajes. De este universo al universo que está sucediendo, que estaba sucediendo en ese entonces. Después volvimos a ver la muerte de Charles Xavier, el regreso de Charles Xavier, vimos la... Again. Vimos a todo lo que hizo Grant Morrison, que era la mitad de la población del planeta eran mutantes. Después vimos que llegó Wanda, la Scarlet Witch. Güey, dos hijos después, no es lo mismo. Llegó el Scarlet Beach. Pero nunca la vi pujar. No se tenía que teletransportar, güey. No, sí estuvo embarazada. Sí. Se aventó en la serie de Vision y Wanda, Scarlet Witch. Sí estuvo embarazada. ¿Se acuerdan quién fue quien atendió el parto? El Doctor Strange. Es correcto. Sí. Y también, a ver, quien atendió el parto de Sue Richards. Doc Ock. Y Doc Doom. Exactamente. Es correcto. Por los rayos cósmicos. Es en el primero, ¿no? Bruce Banner. En el Miscarriage. En el Miscarriage fue Doc Ock nada más, ¿no? No, creo que es este Doctor Strange, ¿no? No, Strange no, estaba ocupado. Y con Valeria fue esta, fue nada más este... ¿Agatha Harkness? No, Doom, Victor Von Doom. Por eso, ella es la hija la putativa de Von Doom. Valeria, sí se ve sabadaba así, pero bueno. Ella creció, ¿no? Sí, ya se ve que es legal. Pero bueno, el punto de... No, en el espacio, sí. No me mancillen a mis personajes, déjame mancillar yo a los de DC. Pero bueno, el punto no va por ahí. Ya vimos entonces que hubo ese tipo de cambios, eventualmente llega la Bruja Escarlata, como estaba yo diciendo, y dice No More Mutants, llegamos a 180 mutantes, o 128, 182. 182. Pinche sí. Número pitero que nunca pudieron explicar, nunca pudieron hacerlo. Es como bien, el New 52, nada. Es igual de pitero que el New 52. Ajá. Pero bueno. Hay un cuadro buenísimo. Que entonces ya vimos que llegaron así los menos mutantes, de repente que creen que no, que sí ya hay más, y de repente no, que espérense que también a los Inhumans los vamos a volver. A lo que voy. Después de este breve resumen, para que entiendan de qué va a hablar mi carnalito y cómo lo vamos a interrumpir ahora nosotros. No, porque mi carnalito me ayuda. Por eso te vamos a interrumpir, güey, no, exactamente. ¿Quieres lindar, Sí, no, yo no puedo, ay, no es mucho, no puedo. Ok. Bueno, hasta luego. No me estaba yo escuchando, entonces no sé de qué voy a hablar. El punto es, vemos que ahorita hay una gran serie de miniseries, válgame la expresión, a cargo de los arquitectos Zack y Lonnie. Con The Age of X-Men, ajá, en donde se vuelven hippies, se van a un futuro, a una dimensión utópica, a un plano. A otro plano de la existencia. Ajá, sí, totalmente, donde es Apocalypse, es Alvin y las ardillas, en donde no puede haber amor, pero todos se quieren, donde no hay sexo, pero todos se juntan, etcétera, etcétera, etcétera. En que en realidad está muy bien armada, está armada de una manera muy, muy inteligente. Y dices, güey, vale mucho la pena leer todas estas miniseries. ¿Qué es lo que pasa? La semana que entra sale a la venta dos títulos que no vamos a hablar de eso ahorita, carnal. No, ajá. Simplemente es para que ubiquen. Esta semana, hoy que están escuchando todo esto, ustedes de la perrada. Ajá. Exactamente, están a la venta ya. El Age of X-Men... Omega, que es el final de toda la saga de The Age of X-Men, y House of... ¿qué? Power of X. Power of X es el que abre, ¿no? Ajá, que, y House of Ten. Ajá, que es... ¿cuál abre? Es Power of X es la que abre, ¿no? Sí. A cargo del brillantísimo... Ojo, con esto no estamos demeritando de ninguna manera, al contrario, la calidad de escritura de Zack y Lonnie con Age of X-Men. No es House of X. House of X abre con House of X. O House of Ten. Y es, ¿no? Power of Ten, ¿no? Ajá, Power of Ten. Es al revés. House of X y Power of Ten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, los escritores de Age of X-Men, el mismo escritor de Uncanny X-Men, varios escritores se vuelcan a las redes sociales, acá a Twitter, diciendo: Holy Mother of Crap, Baby Jesus in a Rocking Cradle. Jonathan Hickman no tiene madre, no desperdicia nada. Es como estar en una orgía de mutantes, a lo que Zack y Lonnie dijeron. Siempre se los dijimos, pero nunca nos hicieron caso. Mi pregunta es, ¿vale la pena seguir antes de los títulos de Hickman? Ojo, put attention y no te me desvíes. ¿Vale la pena seguir de una u otra manera todos los eventos, todo lo que está pasando, que está muy chido, Uncanny X-Men, Ecstatics, que es un one-shot, los cinco títulos de que conviven con la miniserie. Los del prisionero. Los del prisionero, los Extants, o los como se llamen. Los son Marvel's X-Men, Next Gen, Prisionero, Extremis, The Amazing Nightcrawler, nada más por mencionarlos. ¿Vale la pena realmente, sabiendo que viene Jonathan Hickman y que ya dijo, chingar su madre todos, les voy a explicar cómo se hacen los X-Men? ¿Vale la pena? ¿Qué nos puede dejar? Y aquí es donde ya hablas todo el programa, de verdad. ¿Vale la pena realmente estar al pendiente de que si regresa Charles Xavier o era Xaviera, de que si era Emma Frost, etcétera, etcétera, viendo lo que es capaz Jonathan Hickman? Todo tuyo el programa. No, claro que... claro. ¿No vale que, la pena? No, por supuesto que vale la pena. No, que me trabes de corredito, cabrón. No, por supuesto que vale la pena. A ver, es como si yo digo, ¿valió la pena leer Age of Apocalypse? Es una historia autocontenida. Es correcto, y te vale madre. Estuvo poca madre, estuvo su principio y fin, trataron de prolongarla y la cagan, pero simplemente puedes volverla a disfrutar. Valiendo claro. Madre que ni siquiera esa estaba en continuidad de un universo alterno. Ojo, pero una pregunta, esa tuvo consecuencias que vimos con personajes que se introdujeron. Aquí ya nos están diciendo que básicamente valió todo madre, ¿no? Ajá. O sea, te hicieron gastar, ¿cuánto cuestan los comiquitos esos? Como $3.99 ya. $4, estás hablando de... 6 series. A ver, ¿valió la pena leer The Dark Knight en su momento? Siendo una historia que no está en continuidad. Pero es que en ningún momento, ojo, acá en ningún momento... ¿Erdex? Sí, es que no confundas la magnesia con la gimnasia, te voy a explicar por qué. Porque estás hablando... No, estás hablando de que tanto Kingdom Come como Dark Knight, Erdex... Son Elseworlds y siempre los anunciaron como Elseworlds. Acá no. Acá agarraron perso, porque de hecho en X-Men, en Uncanny X-Men, los personajes que están en todo el Age of X-Men los dan por muertos. Es como el... Bien, fíjate que hábil soy. Es como la Legión de Superhéroes. Ajá, el Legion Lost, que era de que, ay, es que el Rift y uy, se murieron estos 15. Nos quedan 15 nada más, ¿qué vamos a hacer con 15 superhéroes, no? Con 15, ajá, y los damos por perdido, pero nuestra realidad, nuestro entorno, nuestra vida cotidiana sigue. Ah, están haciendo lo mismo acá con Age of X-Men. Entonces no es como Age of Apocalypse, porque en Age of Apocalypse todos chingaron a su madre. Casi. No, me refiero a chingar a su madre porque la vida de nadie fue, ni siquiera la de los humanos, del Homo Sapiens, ajá, era la misma, porque ellos estaban en la resistencia, estaban en una parte de Europa luchando contra... En Age of X-Men no hay Homo Sapiens. Exacto, pero... Empecemos por ahí. Pero son los mutantes que no están, güey. Entonces, de una u otra manera, no es ni como Earth-X, porque Earth-X es un Earthworld que te lo dejan muy claro y es en un futuro alterno. Dark Knight también te dicen, esto es mi historia chaira. Frank Miller sí dice, esto es lo que yo veo así como de pa mi futuro. Age of Apocalypse, acuérdate que sí se anunció en su principio que era la continuidad. Ajá. Porque era la cancelación. No, primero se anunció como la cancelación de todos los títulos X, güey. Y es un nuevo despertar. Y acuérdate que eso es consecuencia, si me acuerdo, de Onslaught, ¿no? Onslaught, sí. No, fue... Sí, es Onslaught. Sí, bueno, sí, pero... Es Onslaught, se acaban, surgen los Thunderbolts, unos se van a la chingada, unos al Pocket. Sí, que son los de los Heroes Resoc y todo eso. Sí, y los otros estaban en su universo. No había héroes. No había realidad. No había realidad. Ajá. Solo... No, unificada. No había realidad unificada. Pero sí, que es algo similar que lo que pasó, si te das cuenta, con Thunderbolts... Es el equivalente a un Uncanny X-Men. Sí, yo porque no estoy negando. Uncanny X-Men son los que se quedaron. Es correcto, nada más. Y Thunderbolts eran los únicos que estaban, los únicos héroes que había en ese momento. Los Avengers. No, ni siquiera era, los Avengers, era, no. Era está en el Pocket Universe. No, a lo Tracking, que me refiero, ¿no? Es que eran los sustitutos o cumplían las funciones de los Avengers. Los Thunderbolts. Ajá, o sea, bajo el somos, pero bajo el lema mutante. Ah, somos villanos, pero haremos el bien. Bueno, acuérdate que son héroes hasta el número 12, ¿es? ¿Es al año? Ajá. Donde viene la gran revelación, que sorpresa. Son todos los villanos que odiabas de chico. Bueno, que eso pasa al final de la última, del primer número. Sí, pero préstame atención, lo que yo te estaba comentando es otra cosa, güey. No, claro que vale la pena, a ver. Leer algo que te entretenga siempre vale la pena. Esa ya es una pinche justificación, Char. Estoy hablando a niveles de continuidad, güey. A nivel de trabajo. A niveles de continuidad, algo va a pasar. A ver, en lo que piensas que pasa. No, nada más digo. A ver, va a salir el mismo día el Omega de uno y el inicio de la serie de Hickman. Uh-huh. A huevo, va a haber un punto de interconexión entre los dos. ¿Te aseguro? ¿Eso lo garantiza quién? Yo, por la experiencia, por lo menos una pinche página de decir: A New Reality is Born. Se acabó. Es como el que dijo, sí, esos dos escritores... ¡Tanto pinches años leyendo algo! Debo de ¿Por qué esos escritores a huevos se quedan...? ¿Por qué digo yo? Esos escritores a huevos se quedan con algo de Hombres X. A continuación, ya nos confirmaron, y si leímos bien... No, güey, nada. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes. Donde cuento el único podcast políticamente incorrecto, como hacerse el maldito programa y ese estúpido planeta. Somos el equipo de SA y nos vamos a buscar la libertad. ¿Cómo no? Vamos y venimos. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje al principio del programa. Sé que estás disfrutando todo esto y por eso seguimos aquí. Y obviamente tú también. En el bloque anterior iniciamos con un breve resumen de lo que han sido las diferentes continuidades del universo de los X-Men. Ojo, no confundir con la continuidad Marvel. Porque en Marvel, por fortuna, y ojo, por fortuna, cada quien maneja la continuidad como se le hincha el huevo. Y a ustedes, Marvelivers, que son los primeros que... ¡Ay, es que DC no tiene sentido! ¡Puta! Y tus pinches historias de Marvel lineales parejitas, cabrón. Sobre todo con los X-Men. O con los Fantastic Four, o con no, Spider-Man, que el ejemplo primordial son los X-Men, en desmadre de continuidad. Esa palabra no la manejan, güey. No se las enseñaron en el Xavier Institute, güey. Y lo hicieron en las películas. For higher learning, güey. Y también, es más, o sea, si la continuidad DC de las películas está de la chingada, quítate que ahí te voy, y le dice Fox con los X-Men. Fox y Marvel, güey. No, Fox y los cómics, ¿no? No, en las películas, estoy diciendo. Pero curiosamente la continuidad de DC en películas es más consistente que la de Marvel en sí. Híjole, más consistente. Son menos películas, carnal, de entrada. Yo lo sé, pero quiero ver qué hacen en la que sigue para que sigan unos héroes, pero ya no estén otros. Bien, para eso tenemos distintos universos. Está sello negro, carnal. Exactamente, sello negro en los movies. Bien fácil, güey. Vamos a agarrar un güey que agarre unas piedritas, las vaya a dejar a su lugar, le valga verga todo. Ajá. Y diga, ya llegué, güeyes. Oye, pero no, ya llegué. Aquí estoy, güey. Oiga, pero las de Don Teofilito, me vale madre, ando vas. Así le podemos. Si les funcionó a ustedes, ¿por qué a nosotros no, güey? ¿Me estás narrando el último examen en el cual fuiste a echarte unas piedras del riñón o qué? Casi, nada, casi, casi, sí, güey, casi, casi, así era. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ojo, vienen cosas bien interesantes. No hemos leído ningún adelanto porque no nos han tomado en cuenta todavía para esas cosas. De hecho, nada más ha salido 3 paneles sin palabras. Y dice, estos cambiarán la historia. No, ya salieron las últimas 4 páginas. Digo, las primeras 4 páginas del... ¿Contexto? Sí. ¿CBR? Pero bueno. Es que eso yo aplico como la de los trailers cuando me interesan. No los veo. ¿Cuando te interesan los trailers o la película? No, la película, exacto. Ligeramente respondiendo rápidamente a la pregunta que te hizo mi canal y no se lo supiste responder bien. Acerca de si la continuidad era relevante o no. Hay un escritor que es joven, tiene futuro y tiene talento, y lo puso en una de las páginas de una de las series que escribió en su momento para DC, que esto es una historia imaginaria, pero ¿acaso no lo son todas? Todas son imaginarias, güey. Eso iba, de ahí. No justifiques, no me pongas high level, así que... Mira. No, es que es un cómic, entonces... No. Así como eres de apasionado, a ver, explícame, güey. No, sencillo, a ver. Que tampoco es insulto lo que le estoy haciendo a Marvel. Simple, es una pregunta netamente válida. A ver. ¿Cuántas veces has oído que la historia no va a ser la misma? Va a ser unas nuevas raíces, no van a ser los personajes, es un nuevo arranque. Cada que hay un reboot y un relanzamiento número uno, ¿no? Y Batman sigue con la misma puta historia, igual que Green Lantern, pero todos los demás cambian. Es lo mismo. Por eso nada más compro Batman y Green Lantern, güey, para no desperdiciar mi dinero, lo pendejo. Exactamente. ¿No tendré que comprar todos? Yo exijo los primeros 126 números de Flash. ¿Cuántos eran? 122. 123. Les vendo baratos los de Countdown. No, gracias. Pero a eso iba, ¿no? O sea, si te das cuenta, valiendo madre... Llamando al santo. Evidentemente, siempre va a haber historias que parcialmente van a estar en continuidad. Age of Apocalypse era una historia autocontenida de la cual iba a ser la nueva realidad creada por Legión y culminaba con la destrucción del mundo. Así acababa la historia. Age of Apocalypse. Age of Apocalypse. ¿Y en Age of X-Men? Se repite un factor porque ¿quién crea esta nueva realidad? Legión. Es lo mismo. Literalmente es la herramienta utilizada por X-Men. Esa realidad es el hijo bastardo de Legion y Nathaniel. Es el nieto bastardo de Javier. El nieto bastardo. Sí, tal cual. Pero bueno, continúa respondiendo a la pregunta, ¿no? Efectivamente, ya se me fue el pedo de lo que estamos hablando, pero... O sea, confío en ti. Sí, ya me llegó la fragancia. Continuidad Marvel aquí en los comentarios de mi canal. No, pero efectivamente. Pero, al fin y al cabo... ¿Tuvo consecuencias el evento de Age of Apocalypse? Sí. Pero estuvo en continuidad, ¿no? Y trajo a Dark Beast, trajo a Sugarman, trajo eso. Yo no creo, o sea, yo creo que sí va a haber consecuencias en algunos personajes. Es que, y de hecho discutimos una de esas, yo creo que va a ser clarísimo con Iceman, de una vez lo estamos mencionando, ya va a salir bien del closet. Iceman, el hombre agradable, su poder es ser saludar a todo el mundo en las mañanas, güey. Cuando sale a correr. Iceman, así como yo cuando corro, güey. Debe ser amigo del güey que sabemos que está ahí, pero no está. Sí, de Forget Me Not. Ese es el hilo de la continuidad. Sería interesante ver su narración de todo esto. Es mi alter ego, güey, así de que, ¿qué? Voy a salir a correr, voy a ser Iceman. Buenos días, ya, huevo, güey. Bueno, ok. Pero ahí tenemos un detalle de que entra en continuidad y que no entra en continuidad, literalmente lo que sirve a mi historia. Si Hickman encuentra elementos de lo que se escribió concretamente acá, los va a retomar. Y ojo, porque también tenemos un detalle, y lo estamos viendo también con el título de Guggenheim en el Uncanny X-Men. ¿Era Guggenheim o cómo se pida? No, Rosenberg. Rosenberg, perdón. Iceberg, o como se llama. Viendo muy chido. Judío, al fin y al cabo, güey, ¿no? Sí. Efectivamente, güey. Que no era negro, güey. Ellos básicamente, sí, no, y racista, por favor. Básicamente les dijeron, ¿sabes qué? Tienes una ventana de tiempo limitado. Haz lo que quieras. Haz tu historia. Fueron 25 números, aproximadamente 25 o 30 números, más lo que ocurrió acá en el caso de la familia. Un cani va en el número 21. Y va a terminar en el 25, más o menos. ¿25? No, creo. No, va en el 23. Sí, a ver. Sí, va a salir uno por día, carnal. No te des Marvel. No, a ver. Si es correcto lo que dijeron, se acabó. Este fue el último número que salió. Uh-huh. El 21 se acabó porque sale... el shot de Hickman, o sea, el primero. Shot de Hickman, cada que digas Hickman Shot. Exactamente, pero el primero, el cual anula y cancela todos los títulos de X-Men. Para que el único enfoque de la nueva etapa sea literalmente lo que escribe Hickman. Exactamente, es, se chingan, todos me ponen atención a lo que tengo que decir. Punto. Que ahí lo mencionábamos, daba un poquito de tristeza con el iceberg este güey, que está escribiendo el iceberg. ¡Rosenberg! El hielito. Con todo lo que lo chingón que he estado manejando, porque trajo curiosamente a los X-Men de los 90, pero con una especie de revamp, trajo hasta trajes más representativos de los personajes con los que le dejaron jugar y ha armado una excelente historia. Y ojalá y él sí sea considerado en la nueva etapa, porque estamos esperando sorpresas. Creo que todo esto viene para la Comic-Con. Ajá. O sea, el anuncio de nuevos títulos. No, la semana que entra. Sí, ajá. La semana que entra, efectivamente. Que van a anunciar seguramente es después de que sale el título, está planeado, ¿no? Uh-huh. Sale el título de House of X, uh-huh, y de ahí hacen los anuncios de la siguiente oleada cuando acabe los tres meses. Que algunos ya se han preanunciado, como el de X-Men, que luego lo vamos a mencionar, que es la secuela de X-Static. Pero un detalle, ahorita que hablábamos del iceberg este, ¿no? De Rosenberg. En su título de Punisher, curiosamente, cuando regresa... Que se ha dado vuelo. Y divertidísimo la continuidad que ha hecho con Zemo. ¿Sabes quiénes aparecen en el último número? Porque Zemo regresa de Bagalia a Nueva York a hacer acuerdos con... ¿De Fizz. Dónde? Bagalia, así se llama el país. ¡Qué chingón, güey! Es como de la cuarta. Güey. Literalmente, ¿eh? Güey, yo me quejaba porque Sonar era de Moldovia, cabrón, no manches. Pero el punto es que Zemo le vende a Wilson Fisk la idea de tener... tienes un desmadre con los superhéroes, necesitas unos que tú puedas controlar y aparecen los Thunderbolts. Como la fuerza de seguridad de Wilson Fisk en Nueva York. Ojalá y traigan de vuelta a los Thunderbolts. Qué chido. Ahí está, ya nos trajo. Bueno, pero un título, güey. Ah, que valga la pena. Por Rosenberg. Estaría de poca madre. Rosenberg sí debería describir los Thunderbolts. Regresemos a los X-Men, que es de lo que estamos hablando. Son varios títulos. Tenemos el Alpha, el Omega. Tenemos un título pivotal que es el de Amazing X-Men, con básicamente la continuidad del equipo importante, pero no son los únicos. ¿Cuáles son los otros títulos el y por Amazing qué tienen X-Men relevancia? Lo hizo Rosenberg también. Los últimos números. Los escribió. Es Amazing Nightcrawler. Los otros son Marvelous X-Men. Perdón. Es que sí, porque Amazing X-Men es lo que hizo antes de empezar con Uncanny X-Men. Sí, exacto. Exactamente. Corrigiendo. Bueno, ahora sin continuidad de Chef X-Men, carnal. Vas. No, pues vamos. Tenemos los extras que lo tienen. Vamos a ver cómo se van publicando, ¿no? Y más o menos que los otros. Primero, ¿quién es el equipo primigenio de héroes que tenemos aquí y quiénes son personajes quita y pon? Porque también es algo que se revela desde el primer número. Bueno, el mayor quitapón es Bishop, ¿no? Pero no era el único. ¿No? O sea, ¿quién estaba? ¿Remy? No, The Beast es quitapón también, ¿no? Porque estuvo en el equipo y lo mandaron De hecho, tú ves la foto de los fundadores y quitan a Beast para que aparezca X-Man. Es correcto. Es el primero que quitan y el otro que quitan. Ya tenemos a un hippie peludo aquí. Sí, a huevo. Y hay otro, ¿no? Que quitan. Es Bishop y al final quieren eliminar, que no lo logran, a esta X-23. X-23, efectivamente. Que está ahorita como miembro... En el reclusorio, en Prisoner X. No, ella sigue apareciendo. No, ella es, ella está en Prisoner X. Perdón, tiene razón. Prisoner X. Es que la confundí con Nator Gill, como son bien salvajes las dos. ¿No era Honey Badger? Esa es otra. ¿No es la que estaba en la prisión? Y esta X23 está con. No, X23 Marvelous. Está en la prisión, porque de hecho ella tiene la. Se acuerda de Gaby. Y es la. Gaby es Honey Badger. Ajá. Ok. Exactamente. Sí, porque también está Danny Munster, que es un caso curioso, porque ella está en la prisión y ella está también en Uncanny X-Men, ¿eh? Uh-huh. Es un personaje que está duplicado está y se supone que no. Está muy raro el Pex. O sea, hay cosas que todavía tiene que aclarar. Uh-huh. Y efectivamente lo que dices, ese es uno, hay otro, ¿no? Por ahí duplicado. Pues hasta donde yo me quedé, Danny Munster es la única. Uh-huh. O sea, y que ahí es donde... Sí. A eso es a lo que me refiero. O sea, se supone que le diste la suficiente... libertad creativa a Saki Aloni y se nota porque si agarraron a ver, güey, ¿qué personajes quieres? Y que no lo saque nadie más. Y de hecho, me llama la atención, por ejemplo, en Uncanny X-Men, que Karma es Karma Carmillion, es la que llega y dice, ¿sabes qué? Soy millonaria. No, en Marvelous. No, en Uncanny X-Men. Ah, Karma llega y le dice a Danny Moonstar, ya me voy de los X-Men, ya no quiero. ¿Por qué? Pues porque soy millonaria y puedo. ¿Cuál es? Le dice como... Flash a... Mi poder es avaro. Sí, ¿cuáles son mi tus poderes? ¿Mi poder es avaro? I'm rich, así de rápido, y puedo irme a donde se me dé la gana en el momento. Pero se me da la gana. Agregarle la palabra inglesa, filthy. Filthy, rotten, seeking, rich. Rich, ajá. Exactamente. Pero bueno, el equipo primigenio y los poster boys son precisamente los Marvelous X-Men, y hay un personaje en particular que es el ejemplo de todos, el Cyclops de esta realidad, ¿no? que tiene su propio título, es el Nightcrawler. Uh-huh. Es el ejemplo de cómo deberían ser todos los mutantes. O sea, sí, básicamente el Golden Boy y el Poster Child de el Behavior de la realidad de X-Men. Es un Tom Cruise. Ándale. Estoy de acuerdo. Sí, hace sus propios stunts y ya tiene como 200 años el güey. No, pero de hecho él mismo se empieza a cuestionar. Pero aquí la onda de todo esto no va tanto por la creación o no del comportamiento. Porque al final del día sabemos que todos son manipulados mentalmente por X-Men. Ajá, para que emboren en su utopía. Por X-Man y por Lillo. Uno por es el instrumento. Por X-Man, porque el que borra las mentes, queda claro quién es. Es Lillo, efectivamente. Lillo es el que te borra la mente. Sí, o sea, tal cual lo ve, y el que lo descubre es este Lucas Bishop. Ajá. ¿Quién? Lucas Bishop. ¿Quién? Bishop. Bishop, carajo. ¿Eh? Ya aparece otro, porque ya aparece el que dice, uy, Garner. Sí, es cierto. ¿Usaron los Avengers o qué? Sí, no, como el idiota de Jiménez Cervantes. Sí, sí, pillo para el alfil. Sí. Pero bueno, el punto es, ok, al final del día son manipulados por X-Men. Ajá. ¿Por qué Legion... es esto? ¿Por qué los manipula? ¿Cuál es su propósito? Ese es mi punto. Ese, o sea, es lo que nunca ha quedado claro. No, o sea, es que sí lo establece, sí. Y salió desde los títulos previos a Age of X-Men, donde el cual literalmente dice, aquí es un desmadre, literalmente me voy a crear otra dimensión. Mujerzuelas. Uy, sin mujerzuelas, porque aquí no sin se pueden tener relaciones. Sin se pueden tocar, cabrón. Exactamente. Pero es parte, y esto nos lo platicaron. Maldito virgen, tenía que ser. Sí, sí, a huevo, sí, güey. Es un aparte por la paz del universo. ¿Por qué es un virgen hasta en la serie de televisión? Sí. Y en los cómics y en todos lados, güey. Son los chiquetes, son mentales. Sí. Es el órgano sexual más poderoso, güey. Y esto lo platicamos para que le echen una son revisión. Son un éxito con las mujeres, ¿verdad? No, pues queda de otra. No, es un guión, güey. No. Hagan sus desmadres por otro lado. En un futuro chance, ahorita... Güey, quién sabe. Pero bueno. Algo de lo que platicamos en la entrevista que tuvimos con Zach Guiloni cuando arrancó esta serie específicamente, ¿sí? Y es de lo que nos mencionaban, él busca la seguridad, pero también el planteamiento principal es toda utopía tiene que tener elementos que te hagan ver que esta realidad no es tan perfecta para todos, a final de cuentas. Una de las deficiencias o de las limitantes es lo de las relaciones entre personas. Que ha sido un instrumento fundamental en dos títulos, lo hemos dicho. En Extremists y en Amazing Nightcrawler. Hay otro que ocurre con, en este caso con X-Gen, que a mí me encantó ese título, con la generación de los chavitos, donde también el conocimiento es poder, pero es peligroso. Pero eso te suena muy 1984, sí, donde te van borrando la información, nadie tiene que saber, tratas de buscar la historia y no hay nada escrito. Entonces todo eso es la manipulación de la historia para ver lo que el gobierno, alias los X-Men, alias X-Man, quiere que veas. Bien, ya hablamos de tres de los títulos principales. Extremis, ¿de qué se trata? Tenemos los Marvelous, que son los Posters Boy. Nightcrawler, que es literalmente son los Posters Boy, porque realmente sirven de algo en la comunidad. Sí, es como la realeza en Inglaterra. No sirve para ni madre, no, pero no, está no, de sirven adorno. Para un chorro, no. Ellos pueden, sí. Sirven para las emergencias, literalmente, para cuando tienes que poner el ejemplo. Sí, van a una manifestación de la otro título, que es el segundo más importante, yo creo, que es Apocalypse and the Starts. Y no hacen ni madre, ¿no? ¿Por qué? Porque son los Poster Boys. No, pero para eso tienen un órgano que lo hace. Exactamente. Que son los Extremists. Ajá. O sea, son la realeza, güey. Exactamente. Los Extremists no se manchan las manos. Y los Extremists es básicamente el X-Force de Wolverine, güey. Cuando estaba Cyclops con los X-Men, y este era su Black Ops, literalmente. Que es un Black Ops muy, muy light, ¿no? Muy nazi en el vestuario, güey. Ah, cabrón. Está sí, muy sí. Chido, los Extremists. Sí, sí, sí. Está pero muy sí chido. Se ven entresado y que huele, papá. Lo más cagado es ver ahí a un personaje que no te imaginarías que pudiese ser el más importante de ese grupo, que es Blob. Blob es el jefe y el que dice quién se larga, quién se queda, y es el de la relación que tiene con los X-Men. Que hay un número muy padre en el cual no aparece Blob, se va literalmente, ay, tenemos una semana sin que esté, ¿qué pasó? Todos los papeleos, güey, nadie hacía nada. Era el único que trabajaba, sí. Todos los demás se la pasan en el comadreo, en el cafecito, y diciendo, pinches güeyes. Lo más curioso es que de Extremist solo hay uno, un personaje que es Extremist como tal, que es Moneta. Ya la mataron. Ay, perdón, spoiler. Spoiler. Ya valió madre. Ay, ¿no lo habías leído? No, pero eso es en X-X, ¿no? Ya la mataron. Sí, ¿no? ¿Apocalypse? Sí, la mató Apocalypse. Sí, le estaban echando la culpa al 20 uñas, perdón, al 15 uñas, a Colossus. Por eso le perdió la mano. Sí, básicamente, no, fue, se echó una fiesta con el Capi América y ahí están las cosas. Que es otro, todos los cómics tocan las relaciones humanas como básicas, hasta de los mutantes. Porque en X-Men, como tal en el Marvelous, también el conflicto que tiene es Colossus con Kitty Pryde, que Kitty Pryde deflectó. Chécase qué bonita palabra. Sí, la bien palabra gringa, dominguera, sí, la, sí, sí. Exactamente, deflectó hacia el grupo Difidio. De... ¿Eh? Dimitió. Dimitió, sí, es correcto. Pero eso sí tuviera un puesto. Pero bueno, abandona el equipo de Marvelous y sí, se va. Nos van a poner a su madre. Dicen, ah, ¿dónde están los hippies? ¿Dónde están las drogas? Ok, voy para allá. Que, que Tim Seeley le da todo ese aspecto hippie al universo que protagoniza Apocalypse. No es al universo, es al grupo. Al equipo, sí. Pero es netamente el clásico de los güeyes que oyen jazz. Toman LSD y escriben cómics de Batman. No. Suena para suena terminar. Conocido. Suena familiar, tu ejemplo, okay. Pero efectivamente, ¿no? Y es la visión hippie sobre el movimiento, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, ni Apocalipsis siendo el más bueno que puede existir, siempre tiene que llegar a sus raíces extremistas, de cierta manera. O sea, aquí lo que estamos viendo básicamente es que en el juego mental que tiene Nate, ayudado por Legion, es vamos a hacer el total opuesto, y se lo dice Nate a Apocalypse, es que tú tienes una función que cumplir aquí, igual, pues no es la que tú crees, o sea, vas a ser el disruptor de toda la vida, pero no de la manera violenta, o sea, te voy a hacer un maldito millennial, te voy a hacer un maldito wango, ajá. Hippie de panfleto. Pinche camisa de Alvin. Ajá. Pinche güey, yo apoyo todos los movimientos. Sí, hermanos, que no masacren banda. Pues espérenme, lo estoy posteando desde mi iPad en un café de la Condesa. Porque nunca hace nada. No. Nada más llega, predica 2 minutos. Ahí viene la policía. Bueno, vámonos, abandonemos. Pero, sí. Pero curiosamente es consistente. Y esto lo vimos también, lo platicamos con Zach y Lonnie. Perdón, que insista mucho, pero ese video necesita más clics. Digo, pero es para que no vayan a chicar, ¿no? Exactamente. Es el rollo en el cual siempre sí es elemento disruptor y sí es de los personajes más poderosos. Pero quienes llevan a cabo sus acciones nunca es él, siempre es el equipo, siempre son los jinetes. Aquí eran los jinetes, previamente tuvo los jinetes de la redención, previo a este universo, ¿sí? Y luego tiene a los extracts, que son los que se encargan de hacer el trabajo sucio, con una Dazzler bohemia bien chida, iBoy, que me encantó que lo retomaran, y es el personaje más patético, pero es el que tiene más huevos, es el único que literalmente le da de madrazos a... ¿Tiene güey más huevos? Sí, no son ojos. Es acuérdate que es mutante, carnal. Carajo. Se vale, güey, se vale. Pero curiosamente, y es una ironía nada sutil, como eso que se ve por allá, en el cual es el único que vio la situación completa como se estaba desarrollando. Ahí voy. Por sus huevos. Tiene otra visión del asunto. Sí, pero al final del día, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sí, cada número, o sea, cada título está muy bien organizado, por eso alabo la labor como arquitectos de Zach y Lonnie. Bueno, al final del día todo esto es obra de ellos. Sí, no, y te construye otro punto. No están escritos por ellos, pero o sea, es sí, obra no de ellos. No están escritos por ellos, son los que dan acá. Y también una cuestión. Tim Seeley, ¿no? Tim Seeley escribió este número, pero mucho mérito a Jordan White. Que es el editor. Exactamente, no, porque al final de cuentas él es el que ayudó exactamente a que tenga una cuestión. Jordan D. White, un momento de ser negro, ¿no? Seguro. No, probable. Si tiene, si seguro, apela, tiene nombre de... Sí, a huevo. Pero, digo, insisto, no estoy demeritando... Guay. Suena como Backstreet Boy. Pero bueno, no estoy demeritando para nada, ajá, lo que está pasando en cada número. Porque al final del día es una historia muy bien contada. Es una historia que si lo hubieras dejado en la realidad o en el plano dimensional normal, en el que existe en Uncanny X-Men, no hubiera funcionado. No. ¿Por qué? Porque ya tenías que involucrar a los Avengers... ¿Ah? Los Avengers, ya tienes que involucrar a los Fantastic Four, que ya son de regreso, porque esos güeyes no dejan una paco madre, ¿ajá? O sea, andan para todos lados. No hubiera funcionado, así de sencillo. Pero, al final del día, ¿en qué afecta? O sea, sí, qué chido. Si no quiero gastarme mi varo en... ¿Qué son? ¿Qué quedamos? ¿Que eran $24 al mes? Son 6 títulos por 3 por 6, 18 por 6, son 6.84 por... No, ya es demasiado baro, son como 2,000 baros. Ajá, algo así. Sí, sí, sí, es correcto. Ajá, o sea, si yo porque no... aparte te faltó el alfa y el omega. Van en el redondeo. Pero son 5 títulos, ¿no? 5 por 6, 30. 30 por 4, $120. Sí, 2,400 pesos. El tipo más de cambio alfa y omega. Pasado mañana, 2,500. Sí, 2,600 al tipo de cambio pasado mañana. Pero, digo, aquí el punto es, ok, no me quiero gastar ese varo. Ajá. Tengo Uncanny X-Men. Sigo leyendo a los Fantastic Four, sigo leyendo a los Avengers. ¿Tienes a Uncanny X-Men? O sea, lo acabo de decir. Ajá. Pero la onda... Dices, ¿no? Pero la onda de todo esto es, ¿qué me lleva a leer Age of X-Men? Age of Apocalypse era, güey, aparte que era más... la accesibilidad era mayor, no por las tiendas de cómics, sino porque el precio del dólar era más accesible. Y dices, güey, me voy a comprar, que era igual, eran 5 títulos, eran, más el Alfa y el Omega. Eran. Pero era Gambit Eternal, Weapon X, Generation Next, el de Amazing y el. Eran 5 también. Y el. Eran 2 de X-Men. Y el X-Men. El Astonishing ya lo mencionaron, ¿verdad? El 7. Eran Astonishing, Amazing. Logan, uh-huh. Bueno, o sea, Weapon X. Weapon X, sí. Factor X. Uh-huh. X Factor, Gambit and Externals. Ajá. Eran 7 títulos. Gambit and Externals. ¿El de los humanos ya lo mencionaron? ¿Cuál era? Donde se ve de las aventuras de Doom y sus amigos en Eurasia. No, pero ese no era regular. Fueron 4 números. Fueron 4 números. ¿De cuál? ¿De ese? Porque en México se publicaron en 2 números, en 2 ediciones con doble número. Lo sé porque yo tengo los de Beat. No, era como World Egg. No. Ahí estás mal porque yo tengo completo esa serie. Es X Universe, que eran dos okay. Pero fueron 2 números nada más. Entonces sí. Eran Super Size. Sí, eran Super Size. Y el otro que fue igual es uno que se llama X-Men X Chronicles. Uh-huh. Que son otros dos shots. Era donde te narraban las interesantes aventuras del resto de los que no eran mutantes y qué pasó con ellos. Exactamente. Uh-huh. Y efectivamente, o sea. Y no se nos olvida X-Men, que también estaba en la continuidad. Uh-huh. De hecho, los 4 primeros números de X-Men, esa es la consecuencia más clara de esa continuidad. X-Men. Ese se va al número 4, luego sale el 0, pero ya en la continuidad normal, y después se va el 5, 6, 7, 8, 9 en la continuidad. Ya está en regular. Ajá. Que en X-Men. No, ya tengo los títulos. Si era Astonishing X-Men Factor X, se nos fue uno. Next Generation, Excalibur, se nos había fallado. X-Men de Mystic y de los monos azules. Uh-huh. Ajá. X-Men, Amazing X-Men, Gambit and External, Weapon X, uh-huh. X-Men Twilight of the Age of Apocalypse y X-Universe. Uno y dos, efectivamente. Me retracto, aunque tú ya me habías corregido. Ajá. Entonces, pero ahí de una u otra manera, insisto, sí, había dos razones por las que leer todo lo que era relacionado con Age of Apocalypse. Porque si eras fan de los X-Men, no había otra cosa que leer, güey. Te chingaron. Ahí se aplicaron la Hickmanaza. Sí, te sí. Chingas y esto no es lees. Lo que hay, güey. Exactamente. ¿Lo quiero leer bien? Lo que estaba anterior. No. ¿Qué anterior, papá? No hay nada, güey. El universo parpadeó, cambió y esta es tu realidad. Exactamente. Es como el hijo de Peter Parker. ¿Qué pasó? No, ¿quién es ese, güey? Ahí, por eso. Se lo llevó el diablo. A un lado a la basura. Se lo llevó Mephisto. A un lado a la basura que estaban haciendo con Avengers y todo eso que era el Pocket Universe. Sí, o sea, uno se los llevan a uno, al otro que se era los una basura. Y realmente lo único leíble era X-Men, era el universo de los Hombres X. Y la única consecuencia, ojo, a esto es a lo que sí, se refiere mi pregunta. La única, y ojo que esto es para cerrar el programa. No, el segundo bloque. No, ¿podemos o sea, la pregunta la pregunta es para cerrar el programa, o sea, no para cerrar este bloque. Ya. Es la única consecuencia real que tuvo Age of Apocalypse fue X-Men. X-Men tuvo su título y mantuvo su numeración. Deja que lo que haya mantenido, no. Lo único que apareció que tuvo una consecuencia real, porque el Dark Beast sí fue un arco y Dark el Beast, Sugarman. Sí, eran personajes de relleno. Sí, no, secundarios. De Holocaust. Eran secundarios, güey, honestamente. Ajá, porque no... Candyman. No, Sugarman sí los usaron un poquito, bastante, en Generation X. Pero no con era... Con sí. Todo. Y Dark Beast lo medio usaron ahorita en los X-Men, porque nada más era la mitad, güey. Por eso. Qué mamón, ¿eh? Estaba medio usado, sí. Pero Dark Beast sí ha sido un personaje recurrente. Yo creo que el más exitoso de todos, superando, ojo, a X-Men, porque a X-Men lo matan. Y vuelve a ser uno con la naturaleza. Hasta ahorita que dijeron, vamos a traerlo de vuelta. Sí, sí, lo regresamos. Entonces, definitivamente, el que más ha aparecido en todos los títulos ha sido Dark Beast. Pero estás hablando que el que ocasionó todo lo que está ahorita en Age of X-Men apareció en Age of Apocalypse. Es correcto. El único sobreviviente de Age of, el único que de la realidad previa a Age of Apocalypse fue Bishop. Bishop es el único que ha sobrevivido en cuanta pinche realidad se le dé la gana. Es como su verdadero poder mutante. Es como bueno, Edward Thorne. No, yo creo que también no puedes olvidar a Cable. Cable al fin y al cabo tiene otra realidad. Bueno, pero, es la realidad. Sí, Scanlon, vienen, ese güey vive en Superman. Y viene junto con Pegado, ¿no? Sí, no, pero esos vienen igual del futuro. Rachel, ¿no? Curiosamente, Bishop es más cercano. Bishop, no Bishop. Es más cercano porque su futuro sería el presente de ahora, según esa cronología. Exactamente. ¿No? Entonces, de una u otra manera. Son de distintos futuros. Y ¿no? También en el presente, bueno, en esta realidad alternativa, ya ha habido indicios de que se va a establecer la XSE y todos. La Shue. Salud. Exactamente. Es la otra, ¿no? XUE. Es la otra, Shue. Que es Javier University Enforcers o algo así. Algo así. Shue. Uh-huh. Y el otro es Shue. Y la otra es XSE. Shue, Shue. Bueno, el punto de todo esto, y es para cerrar, es. El único que ha dejado es algo interesante, y que es el originario, el punto focal de The Age of X-Men, sale de Age of Apocalypse. Sí. Si no, ¿qué chingados me afecta, güey? Si así tengo Uncanny X-Men. Con eso regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes donde cuenta el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa? Somos el equipo de SEA. Vamos y venimos. That's all I really got to say. I raise it up another level when the bright lights come on. Let's play. Let's play then. The blood in my veins runs ice cold. And clutch is number 23. Wherever I go, that's the main event. I'm used to all eyes on me. All my life I said, I'm gonna be one of the greatest. The greatest. Now that I'm finally here. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta. Este es nuestro programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de todos estos dos bloques. Sé que los disfrutaste, por eso sigues aquí. Y ahora sí viene de la mitad para atrás la conclusión de este programa. Bueno, del episodio de hoy nada más. No tuvieran tanta suerte todavía, perros. Acabamos de cambiar logo, acabamos de dar dog tags para los Patreons. Tú no, Amra. Tú no, Sirvik. Uno, porque con todos los doblones no afloja. Y el otro, pues por Ojeis. Nos has fallado drásticamente, carnal. Nosotros tanto que te apreciamos y te apoyamos. Además, déjame, ahorita tenemos otro desafío. Lo voy a descalificar de este momento, ¿eh? ¿Qué, no vas ganando tú, güey? Ah, no, eso es que dije. De hecho, si viste el nombre, es este. A ver si me ganan. Ok, no lo vi, pero bueno. ¿Según la mesera? No. ¿Va a comer pan, señor? Es recuperación de carbohidratos, carnal. Ya, el chiste es cuánto registran, no cuánto. ¡Maldita! De hecho, el reto es de quemar calorías, carnal. Sí, las necesito para quemar. Sí. Pero bueno, tenemos el microondas. Retomando y regresando a lo que es el programa. Insisto, sí está chido, sí está padre, está muy bien armado, está muy organizado. Realmente, todos los números de lo que involucra Age of X-Men los disfrutas de una manera impresionante. Te exponen otra perspectiva que no se había tocado en el universo de los Hombres X, que es la onda pacífica. Porque todo era belicoso, Immermation, Massacration, Decimation, y que sácale el ojo al cíclope y que te escupe ahora del otro lado. Y que el conflicto con la humanidad y sí, todo. ¿Cuál conflicto? Si no hay humanidad. No, sí, no, acá nada. Ahí era lo divertido, ¿cómo le llamabas a... ¿Cíclope? No, básicamente te va por ahí. Te va escupiendo. ¿Cómo le llamabas a salvar a toda la humanidad sin que te agradezan de amenazas interestelares? Miércoles, güey, sí, es lo que hacía Scott Summers. Insisto, sí está muy chido. Qué bueno que ya aquí mis canalitos ya les explicaron de qué se trataba cada uno de los títulos, el resumen. No sé, pero ya no alcanza el tiempo. Okay. No, Prisoner Amazing. No, dije que ya no, que lo vas a editar tú o qué, güey. Y Exomicidio. No, sí, casi tú lo vas a editar tú, güey. No, dije que sí, okay. Todos los títulos. Bueno, sí, son cinco, ya habíamos dicho. El punto es: ok, sí, qué chido. Y luego, ¿por qué los tengo que...? Viene una reconstrucción impresionante por parte de Jonathan Hickman. Ya lo que dicen, sí, ¿no? Güey, nada será igual. Zack y Lonnie están así de que al borde del orgasmo, porque dicen que este güey no tiene desperdicio, que todo lo que ha pasado, muy a la Grant Morrison con Batman. Pidiéndole champa. En el interés, toda la camada de ahí también, Lee Williams y eso. O sea, son de ese grupo de escritores. Que son todos los que están escribiendo acá, exactamente. Uh-huh. Lee Williams. Son los de. No, qué chingona hace su trabajo. ¿No tiene un título que le sobre? Sí, claro. Escribo por comida. Oye, sí, exactamente. Ojalá y tenga desperdicio. ¿Cuál es el título que sea, güey? One shots, no hay bronca. Ahora nos cayó el 20 porque. Y Nator Gill, ya ves que la defendían un chorro. Ahí tienes su miniserie. Serie, eso, sí. Pero bueno, el punto es, ok, ¿qué nos va, realmente nos va a dejar algo Age of X-Men? ¿Realmente los personajes, los principales X-Men, Legion, tal vez Jean Grey? No son otras versiones, no es el Dark Beast, no es este. No. Siguen siendo los mismos personajes, se acabó. En ese aspecto no van a trascender a lo que pasó en Age of Apocalypse. Pero realmente. Es que ahí la cuestión es sobre trascendencia, porque tiene trascendencia porque es un estudio de personajes. ¿Qué trascendencia tuvo Arkham Asylum de Grant Morrison? Además de que es lo que le dio todo el dinero para irse a viajar y a pachequearse. Y hacer Batman, cualquier título que quisiera hacer. Exactamente, pero la cuestión es, ok, ¿tiene trascendencia eso real en el resto de los títulos de Batman? No, pero es una historia que te hace una exploración también de personajes. Sí, pero a diferencia de lo que está pasando ahorita en X-Men. En X-Men, perdón. Age of X-Men. Es un hardcover, es un ¿sabes un qué es esto? No, pero es lo mismo. O sea, puedes decirme que puede ser no un es lo mismo, sí, no es lo mismo. Lo voy a reeditar. No es a lo ver, mismo. Sí. Ahí les va la frase mamuca. Esto es como echarse. Te van a reeditar, güey. Acá X-Men te va a reeditar, güey. ¿Cuándo no, güey? Maldito Legión y X-Men, güey. Hola, de ojalá de los Pero no, por eso ahora te dejamos hablar, güey, porque necesitamos un programa de 10 minutos. No, pero ¿sabes qué? Esto es como, literalmente, la comparación es echarse un trago de agua. ¿Trunco a la uña? O un trago de agua fresca antes de probar un buen vino. Eso es lo que está sirviendo. Es la manera de desatenderse de todos los títulos X. Yo no lo niego. Otro enfoque y regresar con todo para plantear una nueva realidad para los X. Pero, es pero, tarea, ¿no? Dime un título que en realidad sea relevancia. ¿Qué relevancia wey, exactamente? Ninguno. O sea, ninguno. Todo sí, es imaginario. Te voy a poner así, que hayan sido relevantes la miniserie, y no lo digo de una manera... No, pero yo digo en general. O sí, sea... por eso, voy en general. De una manera que digas... En general. Sí. No, es intrascendente. Es intrascendente. Que es para la gente pretenciosa y fumada y mamiloca que quería hacer otra cosa. Ojo, te voy a explicar. Las únicas tres que han tenido alguna relevancia real, que sí cambiaron e hicieron un reverendo mega desmadre, tanto en Marvel como en DC, en su momento. La primera no. La primera fue Crisis on Infinite Earths, yo creo que iba para simplificar. Y acabó dándole en la madre a todo, menos a Batman y a Linterna Verde, por eso son los únicos dos que siguen leyendo. Pero realmente eso ya no tiene relevancia. Ay, pero hasta la fecha no han podido arreglar los desmadres desde entonces. No, ni podrán. Ni podrán. Ese a menos que Bendita haga su evento. Probablemente. La segunda es Marvel Super Heroes Secret Wars. Que esa va primero. No me importa, pero lo dije yo, entonces... Sabía que le iba a salir por TV, no va primero la otra. Me vale madre, la gente habla más de Crisis on Infinite Earths que de Secret Wars, tan así que... A menos que vendas juguetes. A menos que... No, o que decidas explicarle a la gente... ¿Cuáles, güey, si no salieron los de Secret Wars? No salieron, nada más estaban para... No, sí, ¿no? En JCPenney, en el catálogo de JCPenney. Pero no salieron a la venta. No salieron a la venta. No, güey, estaban en el catálogo, pero no salieron a la venta. ¿No? Se chamaquearon a todo el mundo. A todo el mundo. Es como el proyecto de Dazzler. Ajá. Exactamente, que va el disco y todo. Bullshit. ¿Qué ojo, se quedó en cómic. Qué ojo, en Dark Phoenix, como lo dijimos la semana pasada, sí. Aunque no, ustedes no lo crean. La canción que canta Dazzler en Dark Phoenix sí es del disco. Sí es del disco. ¿Salió? Sí, se salió. Hubo como 100 copias. Porque eran promocionales. No, todas, no eran las copias promocionales precisamente que daban a los estudios y todo para que apoyaran el proyecto. Para que fuera el proyecto multimedia. Pero bueno, esa. Y Zero Hour, que fue otra cosa que le vino a dar en la madre a todo. No, pues, Zero Hour le dio en la madre a la Legión, le dio en la madre a todo. Sí, te fuiste un poquito de relevancia del cielo al infierno. No, yo no dije que sea la más relevante. Yo nada más dije. Son las que tuvieron consecuencias y no de la manera más agradable. Zero Hour Crisis on Time es una basura. Algunas partes están decentes, coquetonas. De hecho, el hilo conductor del 0, del 4 al 0, sí son 5 números, están subvaloradas, pero tampoco es para que digas, ay, vamos a revalorarlas, si son una obra de arte. No, no lo son. Lo único que hacen es confundir más a los nuevos lectores, introducir nuevos personajes, complicar los que ya eran complicados de entrada, como en su momento era Hawkman, que de por sí era lo más complicado, y qué bien lo está haciendo Venditti, por cierto, pero ya eso lo recomendaremos en su momento. O sea, al final del día, dices, güey, por una manera positiva o una manera negativa, es como House of M. ¿Qué pinche trascendencia tuvo House of M? No, pero more, Civil War no sí. Civil War yo sí lo pondría con trascendencia. Es un desmadre en el shake-up. Pero no fue cambio de realidad. No, pero sí fue cambios de actitudes, de replanteamiento de personajes. Es que de ahí sí funcionó. Es que sí, y le dio para colgarse mucho de todo. Hasta la fecha, güey. No, hasta una secuela que sirvió de nada. Exacto. No, pero rebotea el universo cada 6 meses. También la cuestión es que te regalan momentos icónicos. Bueno, lo compras, no te lo regalan tanto. Pero también te regalan momentos icónicos que se reflejan en este caso en las películas. En el caso de Civil War, digo, hay una película que tiene ese mismo nombre. Claro, y por eso vamos a ver Age of X-Men. En cine, güey. En Amazing Spider-Man acaba de pasar algo de esa serie. O sea, les está dando de comer al universo fílmico. Sí, para que compraron a los X-Men, entonces están... Sí, a nivel creativo, exactamente. Sí. A ver, güey, lo que más vendía de los X-Men era Dark Phoenix. Y luego, güey, ya intentaron hacerlo 2 veces. ¿Y tú crees que no lo van a volver a hacer, carnal? Es de que no sale porque no sale. Y ahora tenemos 10 años. Pero ahora con Hickman de director, güey. Así, ahora sí le pasa. Basado en la obra de Hickman. Oye, eso estaría muy interesante. Ver su toma. Sé que no haría un Dark Phoenix, pero haría un símil, el güey. Sí. Ahora con ¿cómo se llama este cabrón? El que hizo X-Men, el de Devil. O sea, las primeras 2 películas. Singer. Ah, Singer. Con Bryan Singer de nuevo. Claro que sí. Ahora sí lo va a hacer. Ahora sí lo va a lograr, güey. Pero esa es la vencida. Sí, está muy padre el nuevo take. Sí, la nueva visión. Sí, la nueva perspectiva. Sí, exponer el punto de vista de Nathaniel Scott, Charles Xavier, The Third, the Son of Cable, Ex-Ascanison. Fears of His Name. Exactamente. Mother of Dragon, que era Father of Dragons, esposo de Storm, todo, o sea, papá del mayor, sí, hijo del menorcito, y papá del Sorullo, y todo el chiquito, y todo eso. Como sí. Diga, sí, pero bueno, la onda de todo esto es, al final del día, no es como una serie que digas, güey, realmente Hickman es como dices, ¿no? A lo mejor sí tiene un punto, ¿no? Que de hecho lo que estaban burlando Sakiloni. Sí, los mencionamos mucho porque realmente eso sí está disponible para la gente que no son Patreons. Aparte son chidísimos. Se van a divertir mucho escuchando y viendo la entrevista. Y aparte está disponible para toda la banda en nuestro canal de YouTube. No es nada más para los Patreons. Ajá, o sea, lacras como el Sir Vic. Ajá, dice que... ¿Pueden acceder al YouTube? ¿A darle like? No sé si puede, el güey está codo que ni siquiera pagar internet. El güey se ha ido a una pinche cafetería en Francia. ¿Qué es la oficina? Sí, es una madre así por el estudio. Ni oficina, güey, porque con eso de que él sí pide que paguen cuando él dice algo, pero él no puede hacer lo mismo. Ajá, pinche lacra. Pero bueno, el punto de todo esto es... ¿De qué nos sirve esta pinche serie, güey? O sea, en cuestión de continuidad, es muy buen punto de vista, está muy bien armada, está muy bien organizada. Realmente cada número a la Hickman no tiene desperdicio, salvo la duplicidad de Danny Moonstar. Pero de ahí en fuera, Hickman, tú que eres Hickman Beach, ¿tú también eres Hickman Beach? Sí, y el original. Ustedes como Hickman Bitches. Ahí nos vamos. Real, no se vayan, güey. Espérense tantito. Ahí grabamos. Sí, es un programa de 3 minutos, güey. Solo el primer bloque va a salir de este programa. Pero bueno, la onda es, ¿ustedes creen realmente que Hickman va a decir, ay, mira, Apocalypse and the Chipmunks, lo voy a integrar así en mi universo? Después de... ¿Por qué tendré que hacerlo? O sea, la cuestión es... Exacto, ni que fuera Morrison reconstruyendo todas los pendejados de Batman. Que curiosamente podría ser. O las de X-Men, güey. O todas las de X-Men, güey. ¿Quién sabe que vayan a plantear? Si tenemos Rainbow Batman, que no tengamos Alvin and the Apocalypse and the Chipmunks. Lo más cagado es que ni hemos visto ni un pinche historia de Hickman de este rato. Pero tenemos el antecedente de dos historias. Luego lo justifican. Pero es que no sé, entonces no voy a dar tu opinión con huevos, güey. Así como me interrumpes a así mí. Como ahí voy. No, que lo más probable es que existe poca madre porque tiene los dos últimos. Pinche opinión Marvel. Tibia, güey. Pinche opinión Marvel-Iber tibia. Y Avengers no tuvieron madre. Pinche opinión Marvel-Iber tibia. No, así a ver, güey. Pues la puede cagar aquí o no. No, porque ay, wey, ya aparecería yo hablando de la próxima película de ese que va a ser una mierda sin haberla visto. O sea, no mames. O sea, son conjeturas. ¿Estabas diciendo que no se te antojaba la de Joker Black? No, como Joker no. Como ver a Pagliacci. A Rigolo Pagliacci postulado para el Oscar maquillándose frente al espejo y soltando una lagrimita. Estoy imaginando la pinche escena. Me imaginé el título de la siguiente mamada de Joaquín Phoenix para la nominación al Oscar. Es que Salón Styles, güey. Va para allá. DC Black. Sí, va para allá. Que ahora es el sello de las películas, DC Black. Sí, no, y también en cómics había algo, ¿no? Salió. Tenemos el anuncio de Jeff Lemire con dos títulos, uno de Joker precisamente. Carpenter, el cineasta bastante famoso de horror y de cosas espaciales, John Carpenter, el de Ghost of Mars, va a escribir un título también para DC con el Joker. Y Lemire va a escribir también The Question. El de Lemire se me antoja. El de Question me llama más la atención que el de Joker. Yo honestamente, y eso ¿por qué se vio no te gustan los villanos? No, y al final del día se vio en los 70s. Ajá, escribieron, y fue Dennis O'Neill el que escribió The Joker, y no pasó de 7 números, güey. Porque también Dennis O'Neill escribió The Question. Ajá. ¿Y de cuántos pasó? 24. Mojo, tuvo más éxito The Question. Es que no le entendían, yo creo, este maldito hippie. Ese es el problema. ¿Cuáles cómics de villanos han sido trascendentes? Brubaker hizo una. Yo creo que el Suicide Squad. No, la de Joker, ¿no? De Alan Moore. Que seguro, o sea, sí ha sido un parteo al ser Killing Joke. De cierta manera. Pero él no es el protagonista. No, por eso. Pero realmente que sea protagonista, pero sí es el protagonista hasta en el título, ¿no? Digamos, en ese aspecto. Digamos que Pero ¿cuál ha sido? O sea, eso es muy interesante verlo por ese lado. Brubaker escribió una serie de Doom que fue bastante buena. No tuvo la repercusión, pero logró darle... Es excelente esa serie. Yo estoy con la de 5 números. Exactamente. Sí, por eso es mini. Que es una entrevista, en una entrevista que le hace una reportera, descubre la verdad sobre él y nunca sale de la feria. Lo que pasa en Latveria se queda en las mazmorras de Latveria, güey. No, es que me dio un ascenso. Quiero que seas la jefe de noticias del Noti Latveria. Sí, sí. Allá tu oficina está en el sótano. ¿Por qué tienes que escribir, güey? Yo creo que no haría eso, güey. Yo creo que él sí tiene más. No, él tiene sus datos. Y ahí a ti donde digas que no es cierto, güey. Pregúntale al Doombot. Sí, güey. Pregúntale a Cristóbal. Bots, güey. Sí. Ese güey sí tiene harto. ¿Y no solo bots de internet? No, está cañón. O sea, te los imaginas todos con celular. Exactamente. Pero bueno, resumiendo, pues qué chido que se aventaron su desmadrito de X-Men. qué bueno que hicieron todos sus pinches numeritos, qué bueno que los hicieron gastar 2,600 varos. ¿Verdes, cabrón, que me está dando coraje? Fíjate, si realmente hubiera sido así algo tan acá, hubiera hecho. Y bien gastado, güey. Con todo y todo, prefiero más el Show of Apocalypse. O sea, pero por lo que la época en lo que lees, siempre te impacta. Y fue el primer hit, fue el que pega primero. Exactamente. Y pegó dos veces, la segunda sí fue terrible, pero bueno. No, es que la segunda parte fue una pinche miniserie que ni se llevó a todo el universo. Pero, y ahorita que tú hablabas, por ejemplo, de Marvel Comics Secret Wars y eso, Hickman escribió también su Secret Wars, y sin embargo, a pesar de que está mucho mejor escrita y es un evento para cerrar un capítulo dentro de Marvel, que ya lo están deshaciendo, pero bueno, curiosamente no tiene el mismo impacto que la primera serie, que era más para el palomazo. Para vender juguetitos que nunca salieron a la venta. Demonios. Es que en segundas partes es muy difícil que marquen, o sea, son casos muy contados. Exacto. Muy contados, o sea. O sea, la muerte de Superman sí es algo que repercute y quieras, por donde lo veas, que sea la repercute mierda, que en sea todos lo lados. Que sea, repercute. ¿Quién murió en el mismo mes que es Kal-El of Krypton? Reed Richards. Ah, sí, cierto. Ah, sí, pero no manches. Es como tenemos que matar a alguien. Mata a Reed, güey, ¿no? So, nadie se acuerda, güey. Es que a mí me distrajo el traje de Sue en esa época, güey. Estaba re bien. Ah, como no, maldito güey. Escote, apenas dije que traía traje, güey. Antes bien visible. Sí, antes traía traje, güey. Pero eso es un... Es un dibujito, par de pervertidos, güey. Par de tu jeta, carnal. Es que está en cuatro. En cuatro números diferentes, sí. En cuatro, sí, también. El Boop Window estaba en cuatro. Pero bueno, entonces, pues qué chido. Qué bueno que hicieron, que los hicieron gastar 2,600 varos. Viene Hickman. Sí, y nos va a hacer gastar más varo, güey. Ahí está. No, son nada más dos series. Son 12 numeritos, dos miniseries de 6. Nada más, por ahora. Uh-huh. Dos miniseries de 6. O sea, hace 24 números. No, 12. Ah, sí. Es que yo tengo otros números. Las matemáticas parecen de la 4, ¿eh? Yo tengo otros números, güey. Tengo otras cifras. 12 por 4, 48. $48 de entrada, ¿no? Son mil pesos. A menos de que de... Sí, mil pesos. Ahí van otros mil baros. Más, los hombres sabemos que viene la serie Troncal, que va a continuar todas las pendejadas que hizo. Exactamente. Y mientras... Troncal sin grupo. No, que no aparte, le ha puesto, no tiene título todavía. O sea, no han dicho que es un canon ni X-Men ni lo que sea, ¿verdad? Ojo, nada más dijeron que el título... La van a anunciar en... Y la aparte, güey, como si fuera poco, ajá, los hicieron gastar en Uncanny X-Men. Está muy nunca chido, lo hemos recomendado. No, está bien chido, Uncanny. Está chidísimo. Que no tiene nada que ver con X-Men. Nada que ver. ¿Cómo no? Bueno, sí, pero Danny Munster. Es lo único que se les pero fue se por murió, ahí. No, Danny Munster, no, la mitad de la serie. No, Danny Munster es ninguna de las dos, ¿no? Ahí sigue. ¿A quién es? No, es este Goldbein, ¿verdad? Sí, Goldbein es la que mataron. Sí, es la que ahí me queda un poquito la duda por el Self. Es precisamente la entidad bioorgánica, esa madre que se fusionó con ella, que tal vez en realidad nunca ha estado. Probablemente. Podría ser, no sé. O sea, un buen escritor, no nosotros, podría sacársela por ahí. Y también podría dar una buena salida y resolver el problema. Pero bueno, así las cosas. Por fin lo logré. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? No interrumpió a nadie, güey. No interrumpiste a nadie. Ah, sí. No hablaste mucho, que era lo que tenías que hacer, pero no interrumpiste a nadie. Es lo que voy a hacer más seguido. Prepara tema para la siguiente semana, carnal. Tú déjala venir. También te puedo decir de qué podemos hablar. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. Estaba preguntando, pero se me fue. Yo, Daredevil. Uh-huh. El título está poca madre, así debo decirlo. Está poca su vuela. En el aspecto, lo está escribiendo magistralmente. Uh-huh. El escritor que se me fue el nombre. El cual no iba a buscar porque esto sí, el de Tungwan, güey. Es Chip Zdarsky, exactamente. Pero está escribiendo impresionante. Yo no había... O sea, Daredevil siempre ha tenido un nivel muy bueno de escritores. Sí. Pero el primer arco que hizo, yo creo que es equiparable a lo que estuvieron haciendo Bendis. Así te lo pongo, Bendis y Brubaker en sus runs. Okay. Está bastante... El primer arco no tiene desperdicio alguno de número. Vale la pena, toca los villanos principales y continúa haciendo el enfoque con Kingpin, pero sin ser el punto central. pero la verdad está manejando magistralmente sus fichas en Daredevil. Creo que está consiguiendo un muy buen punto y no le han dado el crédito que merece en ese título. Oye, hablando de fichas, él se podría jugar bien dominó, ¿no? Si puede palpar las, este, sí, los números de las fichas, sí, ¿no? Básicamente, pero sería trampa. Pero... está en braille, pero bueno. Después te platico cómo ve el porno. No, ya iba a decir algo que ni aquí puedo decirme, pero bueno. ¿Tu recomendación, Fede Campos? Son dos títulos, uno que ya había mencionado ligeramente. Salió el Giant Size Ecstatics por Peter Milligan, Michael Allred y Laura Allred. Básicamente el mismo equipo que le dio éxito a lo que era X-Force y después se convirtió en Ecstatic. Ajá. Y en realidad es únicamente un preludio de cómo se arma el nuevo equipo y cómo se forma lo que será el lanzamiento después del reordenamiento de todos los universos de mutantes con los Excellents, que son los villanos principales. Es básicamente... lo que está chido de esto es que es básicamente en Doom Patrol, pero los villanos, entonces está interesante. Y sigue fotografiando todo y evidenciando el cameraman, por excelencia. Claro, Blob, efectivamente, que ahí tienes a una, entre los nuevos personajes hay una que tiene la habilidad de volverse gorda y, ay, es que siempre hace, quiero que este güey mueva así el... Así se me hace, güey. Para que me vea con un trasero como de Jennifer López, así. Okay. Porque es muy habilidoso. Y el otro título... es malvado, ¿eh? Ese sí, güey. Sí, es malvado, güey. Merul. Ha de conseguir lo que quiere. Sí, güey. Y el otro título, que es de una editorial un poquito más independiente, que seguramente nunca les hemos mencionado aquí, se lo oye el primer número del crossover de Black Hammer con Justice League. Está bastante, sí, está bueno, chido, está muy bueno. Me quedé colgado, se ve muy chido. Está muy divertido y básicamente tienes el cambio de mundos entre unos personajes de la Justice League que se van a la granja en la cual están jubilados, los personajes de Black Hammer, a vivir 10 años allá en el exilio para su muy merecido descanso. Básicamente no. De hecho, no. Es ser Dex. Sí. Exacto. No, tampoco. Es Superman de granjero, que no es eso. Siempre. Fucking redneck. Hasta en el espacio es granjero, ¿eh? No, y literalmente aquí lo ves. ¿Y qué es lo que pasa con el tractorcito? Que iba pinche Batman, necesito hacer algún satélite para escaparme, ¿no? Y nada más, está muy bueno, número espectacular. Jeff Lemire es básicamente el equipo de Black Hammer con el arte de Michael Walsh. Oye, técnicamente es como dices, o sea, no es Black Hammer presentando al de Justice League. Tiene todo el sabor de Black Hammer, ¿no? Sí, de hecho, lo principal es Black Hammer. Es donde surge la amenaza que les hace el cambio de mundo. Okay. ¿Por qué? Porque en el planeta de DC estaban cansados de tanta pinche amenaza, están peleando con Starro, y los otros querían regresar a su mundo. Ah, pues los regreso a un mundo, no es el de ellos, y a los otros los mando de jubilación 10 años a la granja. Está chido, está interesante. Y bueno, yo rápidamente, fíjate, todavía no me convierto en Bendis Beach, pero... Estás a meses. In Bendis, I trust you. Curiosamente, es una mención Comics, para la Legión. Para muchas cosas, güey. Para todo. Voy a saber qué hacer mi Shameless Legion plug que I don't give a fuck. Pero bueno, la onda es. Action Comics sigue el entón. Ya está el Evan Leviathan. Que está interesante. No está bueno, pero está interesante. Es una historia de crimen. Ajá. Es que está volviendo a escribir lo que escribía en Marvel. ¿Verdad? 5 o 6 títulos. Está producción a lo bestia otra vez. Cuéntalos. Sí. Okay. El primero. Es Action Comics. Es correcto. Ajá. Se lo recomiendo porque está interesante, tiene buen... Está lento, pero está muy interesante. Superman no tiene madre. Y aparte, viene la Legión. El mes que entra ya viene la Legión. Tercer título. Estamos poniéndolo, ¿no? Es el segundo. El tercero es Evan Leviathan. Ajá. Que esa es una mini, entonces. Ajá, pero está chido. Wey. La tiene que escribir. Sí, ya escribió el cuate. Sí, güey. Antes de que entrara DC ya la tenía escrita, güey. Nada más tenía que cambiar los números de los personajes. La tenía escrita, ¿no? Era una historia de Daredevil, güey. Sí, de los Fantastic Four y Avengers, güey. Un crossover y ya la levantó. Bueno, luego de ahí viene Naomi. Honestamente, me agradó el homenaje que le está haciendo a Dwayne McDuffie. Porque es Naomi McDuffie. Que se vio el origen de Naomi, ¿no? Sí. ¿Qué es en sí? No tengo idea. Es la hija de Beth, básicamente. Sí, básicamente. Bueno, una sí, de eso no lo dudaba jamás. Pero lo que me agradó es que le pidió permiso a la vida de Dwayne McDuffie para poder usar el apellido. Ella dijo, adelante. Entonces, me agrada, está chido, es un personaje negro, podría importarme menos. Pero la mamá es blanca, entonces vamos a leerlo, ¿no? Obviamente es viene... Es la familia de Beth. Viene Young Justice, no tiene madre. Sí, está bueno, ya salió el primero. Le va a dar en la madre a todo lo que está escribiendo Snyder. Va en el 7, ya salió el 7 esta semana. Le va a dar en la madre a todo lo que escribió Snyder porque ya está en el multiverso. Qué bueno, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos títulos van? ¿Tienes alguna objeción? No. La madre van 5. Viene Millennium. 6. Ajá. Mini también. Mini, o sea, también. Al nivel de evento Leviatán. Exactamente. Sí, pero no mames. O sea, lo que escribe es prolífico a lo pendejo. Y viene lo más importante: Legion of Superheroes. 7 números que pueden estar en el rack el mismo mes. De hecho, esta semana no aparecieron, la semana pasada, cuando están oyendo eso, hace 8 días, todos los títulos de Bendis estuvieron a la venta el mismo día. Todos. Errores de programación de ventas. Todos los títulos de Bendis. O sea, los que lo odiaban... Se la pelaron porque no vendió nada. No dieron nada, güey. Curiosamente, a ver, ¿para cuándo renombran? Porque ya va a ser BC Comics, güey. Exactamente. BMB Comics. Ajá. Pero, y honestamente, ninguno tiene desperdicio. Ojo, no todos son Action Pack. Que eso es algo que me está gustando y creo... Nunca leí bien lo que escribió en Marvel. ¿Te acuerdas que decía? Pues Bendis, güey. Pero finalmente lo que hacía en Avengers es un action y uno que era con el otro, con la otra perspectiva. Talking Heads. Ah, que es más o menos lo que hace en Action y en Superman. Y honestamente, creo que... Es lo que es de Hickman, curiosamente, en Avengers también. Ajá, es correcto. Correcto. Creo que vale la pena darle oportunidad al título que ustedes quieran. Si quieren empezar con Young Justice, vayan por Young Justice. Naomi no se los puedo recomendar al 100% porque no lo he leído todo. Superman está más allá de lo genial y divertido. Superman está muy, está muy bueno. Con esos tres títulos de Hickman, de Bendis, perdón, ya la levantaron. Oye, la recepción que ha hecho al anuncio, que era lógico que pensábamos quién iba a ser el Superboy del futuro. Ah, de John. Ajá. La piel, la banda está feliz. ¿Está feliz? Creo que es lo único que todo el mundo está de acuerdo. ¿Neta? Es lo único que todo el mundo está de acuerdo. Dale 10 minutos, güey. Yo creo que se van a encontrar un problema. Yo creo que se iban a quejar, neta, güey. Es lo único. Están más ocupados odiando a los demás. Y dice, güey, tenemos que aplaudir algo. Sí, John Kent. ¿Qué? Es lo único que todos los fans yo de la legión están acuerdo. Curiosamente, John lo han estado abriendo porque ahorita está en el título de Supergirl. Sí, así que también esos parecen... Deja esos pensamientos cochambrosos. Está bonito el dibujo de Sue, ¿qué? Sí, o sea, no está feo. O sea, no está pinche. No sé qué chingados se quejan. Que no es así como aparece en el diseño que tiene. Son previos. Los diseños, ¿cómo los hace? Generalmente es un sketch. Explícaselos a ellos. Ya salió la imagen del Millennium, donde del número 2 de Millennium, ajá, donde sale Saturn Girl dándole el flight ring a Superboy, por eso lo dije en inglés. Ajá. Dándole el anillo. ¿Qué tal el flight? El anillo volador. Alas, con su anillo. Ándale, algo así por el estilo. Mira. Aunque no necesita para volar, solito puede. Pero la gente está tan distraída con esa imagen que no le ha puesto atención a John. Y de hecho se ve chido. Y el rediseño de Superboy está chido. O sea, está es muy padre. Es como la evolución del traje de Troy, de hecho. Es como la mezcla del logotipo del Superman eléctrico y el de Supergirl del New 52. Para diferenciar obviamente a Superman. Y el traje está entre monelesco y Superman New 52, pero sin las botas pinches. No, y Superboyesco diseñado por su abuelo. Jor-El. Por Jor-El. Ajá, exactamente. Entonces no está pinche. Pero en serio, ¿tienes más recomendancia? Bendis tiene para dar y repartir, es así como Hickman, para dar y repartir. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, al nombre del buen Zico. Al fin, ¿qué vas a decir? Al fin, gracias a Dios, pueden ir en paz, hermanos. Sí. Mi carnalito Zico, sí, nuestro carnalito Zico, mi carnalito del buen DC Comics, en ausencia del inútil Millennial, nuestro comercial de peta que no vino, porque había que trabajar 8 horas. Está al lado. Exactamente. En Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... El coronel Juan Espíritu, que lo vamos a bajar a mayor, ya que también necesita un descansito. La mayor Alejandra Velasco, el mayor Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, la teniente Carolina Ramos. ¿Qué? Exacto. El sargento Jaime Rosales, también, que de repente regentea como Guarira 1 y como Pedestal 2. Sí, sí, sí. Roca 3. Árbol 5. El sargento Jorge Enrique y el sargento Mauricio Nieto. Gracias a todos ustedes por ser parte no solo de un programa por ahí, son parte de una armada. Exactamente. I'm Rashomon Yu. Y a ver tú, Sir Vixi, con tanto doblón ya... Flojito ya estás, cabrón. Entonces, a ver qué onda. No sabía quién eras, Simón Simonazo. No, sí sabía, güey. Sí sabía antes de que... Ya, sí sabía, güey. Ya ves cómo... No, sí sabía. Che, franchute chillón, güey. Pero bueno, y si no hay más que decir, carnal, pues ya, únanse a la armada. Vengan. going to. They call me Mr. Negativity, call it how I see, yes I'm back in the vicinity, bringing what you need plus all of the amenities, know what you consider the run of the mill, running the drill, none of it's real celebrity, oh, no, no. I don't let any of it get to me, I am more a mystery, mentally and physically, yeah I've seen the bright lights ever so vividly, party with the stud types and mingle with the industry, but jeez, we don't need another hero, I relate to real people, not these self-centered weirdos, flamboyant wannabe, oh so flashy. If you ask me, that really is a classy. You'll never see me with my sunglasses on in a club, dancing on a table to my own song, getting buzzed. And you'll never see me with a couple bottles of Chris, trying to pick up on a chick like, bitch, you want this? That ain't classy. Radio is playing my song, yeah. I got a record label that's putting me on, but I still stay classy, still stay classy, still stay classy. I'ma do what I gotta do, man. Not relating, it's hard not to hate them. Don't care what they say, and I ain't changing. That ain't classy, that ain't classy, that ain't classy, that ain't classy. Hey yo, my daily insecurities got me locked down like I'm sitting in security. Getting locked down and it never did occur to me. It presented perfectly verbally, my uncertainties could turn into my currencies. You'll never see my shirt wide open with the chest hair blowing in the wind, I know it. You'll never see me lose it, trying to justify my music at award shows, cause I didn't win, I know it. I'm adamant, I won't become extravagant, cause you're my management and the guys I travel with, they having it. I'm just an average man who happened to have a plan. Never had a front on who I am to attract a fan. And don't be mad, cause I never pop bottles. I don't waste my money, I save my money, return and pop bottles. Don't hate, wait, I ain't trying to say, I'm trying to get paid. I'm trying to work to earn the money I make, that's classy. Radio is playing my song, yeah. I got a record label that's putting me on, but I still stay classy, yeah. Still stay classy, still stay classy. I'ma do what I gotta do, and if you're not related, it's hard not to hate you. Don't care what they say, and I ain't changing. That ain't classy. Nah, that ain't classy. No, nope. That ain't classy. That ain't classy. Cause this is how it's going down. Now I'm the one making many beats, pumping in the trunk, I'm the one smoking plenty trees, popping in the club, I'm the one getting loose, Friday night having fun, spilling drinks on the wifey when I'm a little drunk, that's classy. I guess I'm the ultimatum, and the drama where I'm often hated cause they not relating, and I don't feel offended, everyone can say their piece, I just really hate pretending, so all you get is me, that's classy. Classy, classy. Ah. The radio is playing my song, yeah, I got a record label that's putting me on. But I still stay classy, yeah, still stay classy, still stay classy. I'ma do what I gotta do, and if you're not related, it's hard not to hate them. Don't care what they're saying, I ain't changing. That ain't classy, that ain't classy, that ain't classy, that ain't classy. Still here? It's over. Go home. Go.